Yo partiría, y esa será mi invitación, a nuestro primer invitado, quien es Alberto Aránguibel, a quien damos los buenos días, periodista, analista político. Yo partiría, Alberto Aránguibel, por algo que planteó una dicotomía, una clara dicotomía en el abordaje y planteamiento de estas elecciones. Desde la oposición se decía que se trataba de una suerte de plebiscito con carácter nacional. Desde el gobierno o la alianza o la coalición del Gran Polo Patriótico se hacía hincapié en que no, en que sencillamente era un proceso de carácter local. ¿Qué lecturas hace Alberto Aránguibel? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo a ti, a Saúl, por supuesto a toda la audiencia. Sí, ese tema de la estrategia del plebiscito es un tema complejo, porque si bien es cierto que desde el ámbito de las fuerzas revolucionarias fue rechazado desde un primer momento, no se puede desconocer que también era muy difícil zafarse desde el ámbito de la revolución de la idea del proyecto de patria que planteó el comandante Chávez, que ha llamado a profundizar el presidente Maduro y que en definitiva es la línea, digamos, común a todos los candidatos que ahí estaban. Entonces sí había un proyecto enfrentado a otro proyecto, pero no necesariamente en términos publicitarios. De modo que hay un filo ahí difícil, ¿no? Pero obviamente no era ni podía ser desde el punto de vista del elector un plebiscito, porque si algo demuestra el nivel que ha alcanzado la democracia venezolana es un altísimo nivel de conciencia ciudadana respecto de su desempeño como actor, como protagonista en la construcción de ese modelo de democracia amplia, participativa, y en lo cual la comprensión de lo que estaba en juego es también algo que maneja mucho la gente. Y eso lo vimos a lo largo de toda la jornada en las distintas consultas que se hacía desde los medios de comunicación a las personas que estaban en las colas para ir a votar o saliendo de ellas. Y el nivel de propiedad con el que estaba hablando, manejando la gente, el tema político habla de un empoderamiento político en verdad en el país. Ahora, doctor Aránguibel, uno cuando revisa la cantidad de resultados o las distintas cifras ofrecidas por el Consejo Nacional Electoral, ¿a quién tiene que poner a pensar los resultados de estas elecciones? Yo creo que fundamentalmente a la oposición, pero desglosando bien de qué se trata cuando se habla de la oposición. Porque ciertamente la estrategia del plebiscito no era de interés para la contrarrevolución, como era en todo caso para Capriles Radonsky. Capriles Radonsky necesitaba, por encima de cualquier otra cosa, que se diera el planteamiento en términos plebiscitarios, porque es un asunto de sobrevivencia para él como líder en un espacio que desecha históricamente a todo aquel que no obtiene el triunfo. Ya, como lo decía anoche el presidente Nicolás Maduro, Capriles tiene casi 4 derrotas en filo, si se toma en consideración que el triunfo de él en la gobernación el año pasado es lo más parecido a una derrota, porque de 20 municipios que el candidato Elías Agua haya ganado en 16 de esos municipios, y que en esta oportunidad, en la elección de ayer, hayan crecido la votación los partidos de las fuerzas revolucionarias en esos mismos espacios, no solo se hayan mantenido, sino que hayan crecido, eso significa un revés muy grande para el que se vende como el gran líder de un sector que necesita desesperadamente darle un viraje, buscar remover de entre sus propias filas para ver cómo construye un liderazgo que referencie con mejores posibilidades sus opciones frente al país. Alberto Aránguibel, de cara al futuro, ayer escuchábamos a Nicolás Maduro planteando la perspectiva y la inmediata premisa de reunirse con los alcaldes y pedir como condición, en todo esfuerzo de diálogo, que se le reconozca como presidente y que se reconozca al plan de la patria como una línea rectora para su gobierno previsto hasta el año 2019. ¿Qué debe ocurrir? ¿Cómo vislumbras, cómo visualizas ese país? Bueno, fíjate, si algo estamos viendo es que, como decía la canción de la primera, el proceso es largo y a veces pesado, pero es una construcción coherente, consistente, con una idea de patria que está respaldando, pues, y lo dicen todos los procesos electorales, de una manera o de otra, está respaldando a la población. Esa descripción que hace Capriles anoche, de que es que el país está dividido y que entonces eso es una tragedia, es un exabrupto, definitivamente. Asumir que hay una división porque hay una democracia en la que se pueden expresar distintos sectores, del tamaño que sean los sectores, es un exabrupto. Sería como decir que hay una crisis institucional en los Estados Unidos gravísima que se está viniendo abajo la democracia, porque hace apenas 2 semanas vimos a Barack Obama en los aprietos en los que estaba para tratar de concitar el respaldo de las fuerzas republicanas en su proyecto que él estaba avanzando de recuperación económica del gobierno. Eso sucede en todas las sociedades hoy en día, es decir, el ejercicio de la democracia se demuestra en la medida en que hay unas sociedades dinamizadas, activadas políticamente, y en Venezuela eso es un gran logro, una gran conquista. Lo que hay que formular para que eso no se vaya hacia los ámbitos de la anarquía, propuesta como la que está haciendo el presidente Maduro, es decir, aquí hay una propuesta que ha sido aprobada como ley por el país y hay una visión, hay un enfoque que se le está dando a la fórmula de recuperación del país en términos económicos, en términos del parque industrial, con mucho agobio, como decimos, con mucho esfuerzo que hay que aplicar, porque nosotros no somos un país que deba ser comparado con economías avanzadas como la norteamericana o como la alemana, en modo alguno, que es una de las distorsiones en las que incurre la oposición, en tratar de decir que es una catástrofe las expresiones que tenemos del país subdesarrollado que somos y del que estamos buscando salir, y del que estamos saliendo con muy buen pie, cuando miramos que aquí no se han reducido los salarios, no se le han eliminado las prestaciones sociales a la gente, ni la seguridad social, y que por el contrario se están abriendo posibilidades para que haya el desarrollo incipiente, si tú quieres, pero que es muy significativo desde el punto de vista de un parque industrial propio, desde el punto de vista de la búsqueda de desarrollo en el agro, con todo lo que ello significa, y con la búsqueda de mantener un ambiente de paz y de tranquilidad al que está llamando permanentemente, como lo hizo anoche una vez más el presidente Maduro. Bueno, muchísimas gracias, Alberto Aranguibel, periodista, analista político. Hasta pronto. Hasta luego, un saludo a todos.